Richie. We're going to have a good time in here tonight. Aquí comienza La Caverna de los Beatles. Conduce Héctor Lecuerre. Episodio 20 de la temporada 2. El fin de la gira Navidad Beatles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Sean bienvenidos al 20º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Antes de comenzar, les pido una disculpa por haber publicado este episodio varios días después de la fecha en la que debía salir. Primero, por temas laborales. Sí, nosotros somos hijos de la clase trabajadora, del proletariado, y tenemos que trabajar 8 horas al día por 5 días a la semana, pues no somos como los podcasters fifís que viven de la monetización. Y después me enfermé muy fuerte de gripe. Si me oyen, todavía estoy algo mormado, pero con toda la actitud para tener nuestro episodio número 20 de La Caverna Podcast. También les quiero decir que este programa tiene dos partes, una dedicada al fin de la gira Got Back de Paul McCartney y la segunda parte dedicada a la Navidad Beatle. Así, en la primera parte del programa hablaremos sobre el final de la gira Got Back de Paul McCartney en Brasil, donde la semana pasada dio dos conciertos muy emblemáticos y conmovedores en la nación carioca, el primero de ellos en Curitiba y el segundo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Tendremos todos los detalles. Por cierto, debido a esto, se desató una gran polémica en los diferentes grupos en redes como Facebook sobre la actuación del público mexicano en los dos conciertos del Foro Sol, contrastado con lo que vimos esta semana en Brasil. También hablaremos de ello. Se presentó también el 12º y último episodio de la primera temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el que Paul habló de su canción Helter Skelter, publicada en el álbum blanco en 1968. Y como ya se acerca Navidad, en la segunda parte del programa tendremos una breve recopilación de las canciones navideñas de los Beatles, como grupo y como solistas. De esta forma, comenzamos el programa de hoy escuchando la interpretación de I've Got a Feeling, que realizó Paul McCartney en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el sábado 16 de diciembre de 2023. Comenzamos La Caverna de los Beatles. Feeling up. Cole Cariocas. Esta semana, Paul McCartney cerró la segunda etapa de la gira Got Back con dos conciertos en Brasil. El pasado miércoles 13 de diciembre en el Estadio Couto Pereira de Curitiba y el sábado 16 de diciembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que también fue transmitido en Brasil a través de las plataformas Disney Plus y Star Plus. En Curitiba aparecieron por primera vez los globos durante la interpretación de Obladi Oblada, que alguien por ahí quiso adjudicarlo a Disney, lo cual es falso. Y los letreros Na Na, que el público mostró en Hey Jude, y que se hicieron mundialmente famosos por lo bonito y sumamente conmovedor que fue este performance por parte de los brasileños. Sin embargo, tras estas novedosas manifestaciones de los brasileños, la reacción del público mexicano fue, digamos, demasiado sensible, pues acostumbrados a que todos los artistas les dicen que son el mejor público del mundo, esta vez se vieron rebasados por la iniciativa y creatividad del público brasileño. En redes sociales se encendió el debate al respecto, y los mexicanos intentaron defender lo indefendible, pues durante las semanas previas a los conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México hubo varias iniciativas, y todas fueron desechadas o ignoradas. Se propuso crear mosaicos de colores, con papeles o luces. Se propuso cantar No Van Den, que había salido apenas unos días antes durante el encore. Se propusieron otras dinámicas, y mucha gente amargada y apática que no quiso apoyar ninguna de estas iniciativas, y fueron los primeros en quejarse en las redes. Tras este paréntesis y recapitulando, Paul concluyó con 9 conciertos en Brasil, y en total de la segunda etapa de la gira ofreció 18 conciertos en 12 ciudades de 3 países, en 2 meses de gira. Recordemos que la segunda etapa de la gira Got Back de Paul McCartney lo llevó a celebrar 7 conciertos en 6 ciudades de Australia, 2 conciertos en la Ciudad de México y 9 conciertos en 7 ciudades del país carioca, lo que da la cifra de 18 conciertos. Si consideramos además la primera etapa de la gira, que consideró 16 conciertos en 14 ciudades de Estados Unidos de mayo a julio de 2022, la gira Got Back en sus 2 etapas fue conformada por 34 conciertos en 26 ciudades de 4 países. A continuación, escucharemos la interpretación de Obladi Oblada que Paul McCartney realizó el sábado 14 de diciembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde aparecieron los famosos globos y donde además apreciarán al final que Paul sí dice gracias por los globos, pero nunca de los nunca dice la frase muy a la Disney, como por ahí lo inventaron, porque dicho sea de paso, quien es la propietaria de la señal es MPL Tours UK LLP, y Disney solo la retransmitió a través de sus plataformas Disney Plus y Star Plus. Continuamos en la caverna de los Beatles. So now we want you to sing for us. You've been singing so great, and there's a bit in the middle of this song where I will say, Agora vocês. And then you will sing for us, most beautifully, I'm sure. Okay. Desmond has a band in the marketplace. Oh, God, he, oh, God, John, that was on, right? Ojo, Umarica en Oso. Umarica en Oso. Yeah, man. Thank you for those balloons. That is beautiful. Ajá, ojú, el Maracaná es nuestro. Terminó la gira. ¿Y ahora? ¿Qué sigue para Paul McCartney? De acuerdo a reportes, el día de ayer, Paul McCartney habría aterrizado en un pequeño aeropuerto ubicado unos cuantos kilómetros de su casa en Sussex, Inglaterra, para descansar tras la gira de estos álgidos 2 meses. Después, de acuerdo al sitio francés Yellow Soup, McCartney podría realizar una serie de conciertos muy pronto en la esfera de Las Vegas. Dice el sitio francés, en un torbellino de éxitos y proyectos, Paul McCartney pronto pondría a añadir una chispa a la deslumbrante Las Vegas. Recién salido del triunfo de su último sencillo con los Beatles, Now and Then, McCartney se embarca en una aventura que bien podría llevarlo al corazón de Sphere, el lugar multimillonario de alta tecnología inaugurado recientemente por YouTube. El New York Post revela que el nombre de McCartney brilla entre las estrellas consideradas para suceder a YouTube, cuya residencia en la esfera, YouTube UB, Ocean Baby Lake, a The Sphere, se extiende hasta febrero de 2024. Después de esa fecha, la antorcha podría pasar a manos de McCartney, una elección que parece perfectamente alineada con la imagen de prestigio que la esfera pretende mantener. Dice el sitio francés, pero McCartney no está solo en la carrera. Beyoncé, recién regresada de su gira mundial Renaissance, que batió récords, también está siendo considerada para este papel importante. Incluso, está prevista para diciembre una película que recorre la génesis de su álbum y su gira, lo que aumenta la anticipación. Además de estas dos leyendas, se mencionan otros grandes nombres como Lady Gaga y Bon Jovi, aunque los detalles aún no están claros. La empresa responsable de reservar la esfera mantiene sus cartas reservadas, pero una cosa es segura, el próximo capítulo de este lugar excepcional promete ser tan deslumbrante como el anterior. Así, después de escuchar lo que nos dice este sitio francés, escucharemos a continuación otro de los momentos conmovedores del concierto de Paul McCartney en Río de Janeiro. Se trata de la interpretación de Hey Jude, realizada en el Estadio Maracaná el pasado sábado 14 de diciembre de 2023. Y es una lástima que, al igual que con la canción anterior, lo que este podcast sea radio y no televisión, porque es realmente emocionante ver los globos y los letreros y la reacción de McCartney a ellos. Volvemos. This next song especially for a young man in the audience here. It's his birthday today. All I've got to say to him is, hey Jude, don't make it bad. Take the sad song and make it better. Remember to let her in the door. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey, Ah! I didn't do it for years because of that. You know, when it was contemporary, I wouldn't have even thought of doing it. Because that's a sort of horror show, you know, when you suddenly realise. I mean, we knew that there were sort of daft Americans who read way too much into everything we did. That's okay, let them. But when Manson did it, when the Manson Association with the murders, then that was, oh, okay, this is no longer funny. This guy, because he really thought we were the four horsemen of the apocalypse. And we were horrified to learn that, you know, that his song was Helter Skelter. Because, of course, you know, it was just sparked by this Townsend quote that I'd read. This idea of, you know, just the loudest, let's go in now. You know, let's go in and just make it the loudest thing. El duodécimo y último episodio de la primera temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, producido por iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, Paul McCartney recuerda la canción de Hard Rock de 1968 de The Beatles, Helter Skelter, que algunas personas citan como una inspiración para el género heavy metal. McCartney reveló que se inspiró para escribir la canción en una cita que había leído de un miembro clave de otra famosa banda británica de invasión, The Who. El guitarrista y compositor de Who, Pete Townshend, estaba hablando: acabamos de grabar la cosa más ruidosa, sucia y rockera que jamás haya existido, recordó McCartney, y me encantó esa descripción. Simplemente pensé, vaya, qué gran idea. Así que lo que tenemos que hacer es algo ruidoso, estridente y sucio también. McCartney recordó que luego fue al estudio y le dijo a sus compañeros de la banda de los Beatles: acabo de leer que Pete dijo esto, y creo que es realmente una gran idea. Veamos qué tan alto puede llegar a ser y qué tan estridente. E intentemos y realmente hagamos que los medidores alcancen su punto máximo. Como explicó en el podcast, los Beatles pasaron mucho tiempo trabajando en Helter Skelter, grabando varias tomas, incluida una que duró más de 27 minutos. Al final de la melodía, se puede escuchar al baterista Ringo Starr gritar: tengo ampollas en los dedos. Habíamos tocado muchísimo, y a veces la gente lo consideraba el comienzo del heavy metal, reflexionó McCartney. No sé si eso sea cierto, pero ya sabes, es pre-heavy metal, así que, ¿crees que podría haber inspirado a alguien de la misma manera que la cita de Townshend me inspiró a mí? Helter Skelter también se convirtió en una inspiración infame para el líder de la secta Charles Manson, quien supuestamente malinterpretó la canción como si se tratara de un supuesto apocalipsis y usó ese mensaje para alentar a sus seguidores a cometer asesinatos. McCartney dijo que debido a su asociación con los asesinatos de Manson, se negó a interpretar Helter Skelter durante muchos años. Cuando era contemporáneo, dice McCartney, ni siquiera habría pensado en tocarlo, porque es una especie de espectáculo de terror, señaló. Quiero decir, sabíamos que había estadounidenses tontos que le daban demasiada importancia a todo lo que hacíamos. Está bien, déjalos. Pero cuando la familia Manson cometió esos asesinatos, entonces fue, oh, está bien, esto ya no es gracioso. Porque realmente pensó que los Beatles eran los cuatro jinetes del apocalipsis. En realidad, McCartney dijo que al escribir la canción, utilizó el concepto de Helter Skelter, que es una atracción de carnaval infantil popular en el Reino Unido, como metáfora de los altibajos de la vida. Realmente estaba pensando en los estados de ánimo, señaló. ¿sabes? Estás despierto, te derriban, te sientes eufórico y te sientes miserable. Así es la naturaleza de la vida. Helter Skelter aparece en el álbum doble homónimo de 1968 de The Beatles, también conocido como el álbum blanco. El episodio Helter Skelter de McCartney a Life in Lyrics fue la duodécima y última entrega de la primera temporada de la serie de podcast. Los 12 episodios se pueden escuchar ahora en iHeart.com, Pushkin FM y en varios servicios de transmisión populares. También está prevista una segunda temporada de 12 episodios de la serie McCartney a Life in Lyrics. Very, very happy Christmas, and send me jacket back. It's cold. John. Gary Crimble and Manny Rudolph. Ringo. Merry Christmas, Happy New Year, see you soon. Lots of luck and many presents and happy Climble. That's all, I think. With a song for Christmas. How about okay. That? Gary Climble to you, Gary Climble to you, Gary Climble, dear Rudolph, Gary Climble, me too. Rudolph, the reindeer, had a very shiny nose. How many shiny down? All right. Okay, happy Christmas, all the best. Cada Navidad de 1963 a 1969, los Beatles enviaban mensajes musicales y hablados a los miembros de su club de fans oficial en Reino Unido y en Estados Unidos. La Navidad está aquí otra vez. Christmas is here again. Fue el quinto de esos temas, grabado para la Navidad de 1967. Este tema incluía la canción del mismo nombre, una composición original que apareció en forma editada en el disco de 1967 y fue lanzada oficialmente en 1995, como parte del proyecto The Beatles Anthology, en el sencillo Free as a Bird, para el cual fue editado desde su original 6:17 a una versión abreviada de 3:03. La canción comienza con una melodía alegre de los cuatro Beatles y ocasionalmente pasa una historia de la llegada de los Beatles a la casa ficticia de la BBC. Esta parte de la canción fue eliminada de la versión sencilla de 1995. Luego, la canción cierra con un saludo navideño de los cuatro Beatles. Se trataba de extractos de grabaciones realizadas el 6 de diciembre de 1966 para las emisoras piratas Radio London y Radio Caroline. Al final se toca Auld Lang Syne en el órgano mientras Lennon lee uno de sus originales poemas sin sentido en verso libre. Christmas Time is Here Again fue el último disco navideño de los Beatles que se grabaron juntos en Abbey Road. En 1968 y 69 sus contribuciones se registraron por separado y se editaron juntas para dar una sensación de unidad. En 1999, Ringo Starr volvió a grabar la canción para su álbum navideño I Wanna Be Santa Claus, con Joe Perry de Aerosmith a la guitarra. Here, I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere. This is Ringo Starr, and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. And Christmas time's o'er, and your bonny clay is through. I'll be bristling to you, people. All the best from me to you. When the beastie drags on mutton to the heather in the lane, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. Huck away, you bonny. Lanzado en Estados Unidos en 1971 y en el Reino Unido al año siguiente, Happy Christmas, War is Over tiene sus raíces en una campaña de paz de 1969 organizada por John Lennon y Yoko Ono. La campaña se lanzó el 15 de septiembre de 1969 en 12 ciudades de todo el mundo: Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Roma, Atenas, Ámsterdam, Berlín, París, Londres, Tokio, Hong Kong y Helsinki. Aparecieron carteles blancos con letras negras que decían: la guerra ha terminado, si lo quieres. Feliz Navidad de parte de John y Yoko. 2 años más tarde, Lennon convirtió la idea en lo que se convertiría en una canción festiva imperecedera. Aunque Happy Christmas, War is Over aparentemente trataba sobre la guerra de Vietnam, resultó ser un mensaje universal comprendido en todo el mundo. Lennon había experimentado con mensajes de himnos en canciones como Give Peace a Chance y Power to the People, y nuevamente produjo un estribillo lírico simple que esperaba que cualquiera lo pudiera entender. Respecto a la canción, John Lennon dijo en 1980, que Happy Christmas, Yoko y yo escribimos juntos. Dice: la guerra ha terminado, si así lo deseas. Seguía siendo el mismo mensaje, la idea de que somos tan responsables como el hombre que presiona el botón. Mientras la gente imagine que alguien lo está haciendo y que no tiene control, entonces no tendrá control. Lennon grabó una demostración casera de Happy Christmas, War is Over a principios de octubre de 1971. Pocas palabras estaban en su lugar, pero la melodía y la estructura estaban casi completas. Evidentemente, Lennon tuvo problemas para cantar las notas altas de la sección central, como las cantaba Ono en la versión final. Tanto Lennon como Phil Spector afirmaron que la melodía de la canción se basó en el éxito de 1961 de The Paris Sisters, I Love How You Love Me, que produjo Spector. I love how your eyes close whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. Sin embargo, los versos están más estrechamente relacionados con la versión de Peter, Paul and Mary de la canción popular estadounidense Stew Ball. Oh, Stew Ball was a racehorse, and I wish he were mine. He never drank water, he always drank wine. Una mezcla aproximada de la canción, titulada simplemente Happy Christmas, se incluyó en la caja de 1998 de la John Lennon Anthology. La pista básica de Happy Christmas, What Is Over se grabó en Record Plant East en la ciudad de Nueva York el 28 de octubre de 1971. El ingeniero de equilibrio fue el propietario del estudio Roy Cicala y Phil Spector fue el productor. Spector, por supuesto, había grabado previamente el álbum clásico de 1963, A Christmas Gift for You. Happy Christmas, What Is Over no fue un éxito cuando se lanzó inicialmente en Estados Unidos y no llegó a las listas. El factor principal fue la falta de promoción que recibió, principalmente debido a que se grabó tan tarde en el año. El sencillo estaba disponible en vinilo verde o negro como Apple 1842. Fue lanzado el 1 de diciembre de 1971. En el Reino Unido, una disputa sobre la contribución de Yoko Ono a la composición hizo que su lanzamiento se retrasara hasta la Navidad de 1972. Finalmente, se publicó como Apple R5870 y alcanzó el puesto número 4 en la lista de sencillos. La canción fue reeditada en el Reino Unido tras la muerte de Lennon en 1980 y alcanzó el número 2. También se registró en los dos años siguientes y ocasionalmente en los siguientes años. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. Let's hope it's a good one. Una de las canciones más destacadas del álbum Dark House de George Harrison, Ding Dong, Ding Dong, también se publicó como sencillo festivo en diciembre de 1974. 1974 fue un año mixto para Harrison. Se separó de su primera esposa, Patti Boyd. Lanzó su propio sello discográfico, Dark House Records, y produjo álbumes para Ravi Shankar y Splinter. También grabó el álbum Dark House e hizo planes para su primera gira completa por Estados Unidos a finales de año. Ding Dong Ding Dong fue escrita por Harrison en solo 3 minutos y significó su deseo de un nuevo comienzo. La letra fue tomada en gran parte de grabados tallados en la madera de su mansión Friar Park, donde se grabó la canción. Se dice que Harrison estaba tocando su guitarra cuando notó las palabras "Suena lo viejo, suena lo nuevo", a la izquierda de una chimenea. A la derecha estaban las palabras "Haz sonar lo falso, suena lo verdadero". Más tarde, reveló que había vivido con las letras durante algún tiempo, pero nunca antes se había dado cuenta que podían ser letras de canciones. Al respecto, Harrison dijo sobre la canción: "Ding Dong, Ding Dong fue el más rápido que escribí. Me llevó 3 minutos, excepto que me llevó 4 años mirar aquello que estaba escrito en la pared de mi casa. Haz sonar lo viejo, suena lo nuevo. Haz sonar lo falso, suena la verdad. Antes de darme cuenta de que era una canción exitosa. Me hace reír porque es muy simple. Esa canción se me escapó durante 4 años. La pista de acompañamiento se completó a finales de noviembre de 1973 e incluía guitarra acústica, piano, bajo y batería. Harrison imaginó que la canción recibiría un tratamiento Wall of Sound al estilo de Phil Spector, pero con ecos de los éxitos navideños del glam rock de Slade y Wizard a través de la doble batería y el saxofón. Harrison tenía grandes esperanzas en la canción y envió el demo a un socio comercial con una nota adjunta. Es uno de esos números repetitivos que tendrá 20 millones de personas, con las ninfómanas de Phil Spector, todos haciendo coros al final del día, y será maravilloso. Pero te agradecería que no dejes que nadie te lo robe, porque yo quiero el hit. Ding Dong Ding Dong se publicó como sencillo en el Reino Unido el 6 de diciembre de 1974. Demasiado tarde para tener un impacto en el mercado navideño, alcanzó el puesto número 38 y pasó 5 semanas en las listas. Su cara B era I Don't Care Anymore, que se dice que fue escrita sobre la acción legal por plagio por similitudes entre My Sweet Lord y Hits of Fame de The Chiffons. Today we're Wonderful Christmas Time es una canción navideña de 1979 de Paul McCartney. Goza de una gran popularidad en época navideña en todo el mundo. La canción se agregó más tarde como pista extra en la reedición en CD de 1993 del álbum Back to the Edge de Wings. Posteriormente, se agregó como pista extra a la reedición de 2011 del álbum McCartney 2, con versión completa y editadas incluidas. La pista también se mezcló en sonido envolvente 5.1 para incluirla en el lanzamiento de DVD de 2007 de McCartney Years. McCartney grabó Wonderful Christmas Time íntegramente solo, durante las sesiones de su proyecto en solitario McCartney 2. Aunque los miembros de Wings no están en la grabación, sí aparecen en el video musical promocional, que fue filmado en el Fountain Inn en Aarhus, West Sussex. Wonderful Christmas Time se puede escuchar en la película animada de 1998 Rudolph the Red-Nosed Reindeer, The Movie, durante el despegue de Santa en Nochebuena. Wings interpretó la canción durante su gira de 1979 por el Reino Unido. Tras su lanzamiento como sencillo independiente en el Reino Unido, Wonderful Christmas Time alcanzó el puesto número 6 en la lista de singles del Reino Unido la semana que finalizó el 5 de enero de 1980. En Estados Unidos, el sencillo alcanzó el puesto 83 en Cashbox, lista de los 100 mejores sencillos, y números 94 en la lista Record World Singles, pero no en el Billboard Hot 100. En diciembre de 1984, el sencillo apareció en el puesto 10 durante dos semanas en la lista de sencillos navideños de Billboard. También alcanzó el puesto 29 en la lista semanal Hot Adult Contemporary Tracks de Billboard a principios de enero de 1996. La canción continúa recibiendo gran difusión cada año, como aquí en la caverna de los Beatles, aunque algunos críticos musicales la consideran una de las composiciones más pobres de McCartney. El autor de los Beatles, Robert Rodriguez, ha escrito sobre Wonderful Christmas Time, Lo ames o lo odies, pocas canciones dentro de la obra de McCartney han provocado reacciones tan fuertes. Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Simply having a wonderful Christmas time. I Wanna Be Santa Claus es el décimo álbum de estudio en solitario de Ringo Starr y contiene una variedad de canciones navideñas tradicionales y antiguas, así como nuevas composiciones. Fue el primer álbum navideño de un ex-Beatle, aunque Happy Christmas, War is Over y Wonderful Christmas Time habían sido sencillos de éxito de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente. Los Beatles también habían lanzado varias grabaciones navideñas para los miembros de su club de fans, una de las cuales, Christmas Time is Here Again, fue regrabada por Starr para I Wanna Be Santa Claus. El álbum fue el tercero y último de Starr para Mercury, y siguió a Vertical Man y el álbum en vivo VH1 Storytellers. El 8 de marzo de 1999 se grabaron tres canciones, junto con sobregrabaciones adicionales de Dear Santa, The Little Drummer Boy, Rudolph the Red-Nosed Reindeer y Christmas Time is Here Again. Quiero ser Santa Claus, o sea, I Wanna Be Santa Claus, fue lanzado el 19 de octubre de 1999. El álbum no fue un éxito comercial y Mercury le dio una promoción mínima. No llegó a las listas y Starr dejó el sello poco después. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. To laugh and call him names, they wouldn't let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you get my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Now the reindeers loved him. They really, really loved him. They used to say, Rudolph. Rudolph would say. Then one foggy he said, Rudolph. One, you got my sleigh tonight. Well, then how the reindeer loved him. And they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer, Rudolph the red-nosed reindeer, Ringo the red-nosed reindeer, you go down in history. Concluimos así nuestro vigésimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro vigésimo noveno episodio consecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Tuning, entre otras. Bueno, excepto es el episodio del día de hoy, que va a estar disponible en sábado. No olvides dar like y dejar tus comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá, y en el resto de los países en donde nos escuchen. Nuevamente también pedimos una disculpa por habernos retrasado en la publicación del episodio y además en el tema de la voz, que sí se oye un poco mormada, pero pues era mejor hacer podcast con voz mormada que no hacerlo, porque además no hubiéramos podido hacer el especial de Navidad. Desde Pachuca, Hidalgo, México, les deseamos a todos nuestros radioescuchas una feliz Navidad, esperando que la pasen al lado de sus seres queridos. Muchas felicidades a todos. El día de hoy terminamos con la cobertura de la gira Got Back de Paul McCartney, en la cual estuvimos paso a paso desde su anuncio a principios de agosto. Desde entonces estuvimos semana a semana dando el reporte de avance de la gira, así como cubriendo los conciertos en México. Así, despediremos nuestro programa del día de hoy con la interpretación del popurrí final de Abbey Road, Golden Slumber, Carry That Weight y The End, interpretados por Paul McCartney en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el sábado 14 de diciembre de 2023. Que también es la última canción tocada por el ex-Beatle durante su gira Got Back y con la que concluye el tour. Y no olvidamos recordar la frase que acuñó Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! Oh,

Hey, thank you. You've been beautiful tonight. We've had a great time. And all I can say is, hasta la próxima. Fui. See you next time. Esto fue La Caverna de los Dioses.